Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es el Home Studio Libre, el podcast. Después de mucho tiempo nos hemos reunido de nuevo a grabar, unos cuantos del grupo, y vamos a tratar un tema un poco más genérico que es el tema de edición y postproducción de audio. Y contamos en la sala Easy con... Os voy a presentar, según venís aquí en la pantalla, a Richie. ¿Qué tal, Richie, desde México? ¿Qué tal, José? Un gusto estar por aquí. Y nada más, si me permites comentar que dices, bueno, algunos integrantes del grupo y destacar esta parte de que, bueno, somos un equipo, un grupo, donde todos son libres de participar, todos son invitados, entonces en cualquier momento pueden sumarse a estas charlitas. Nomás lo dejo por ahí como en el aire. De hecho, tengo puesto un mensaje en el grupo como que estamos grabando, pero que si entra alguien, que lo haga en silencio y luego ya pues le presentamos y ya está. A la derecha de Richie tengo a Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues aquí vamos. A ver qué tal se da esto. Juanjo, la primera vez que participa en el podcast. Y bueno, cuéntanos si quieres un poquito de ti, qué es lo que te ha traído al grupo y qué es lo que haces. Bueno, pues yo me dedico, entre otras labores, a producir música. Tengo un pequeño estudio y bueno, pues nada, el grupo entré porque tuve unas inquietudes con el tema de Linux, de producción y tal a través de Linux, y aquí ando, aprendiendo bastante. Y por último, a mi lado, en GC, tenemos a Fede, que ha sonado en este podcast, pero creo que es la primera vez que grabamos juntos, ¿verdad, Fede? Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Sí, es la primera vez que grabamos juntos, porque la vez pasada yo no pude participar de la grabación, así que fue un agregado al final entre nosotros dos. Bueno, pues el tema que nos trae aquí hoy es básicamente qué herramientas utilizamos para grabar, para editar, para producir el audio, todo ello dentro del marco del software libre, como es nuestra filosofía en el grupo. Y claro, aquí tenemos unos perfiles bastante diferentes de usuarios. Aquí tenemos un par de podcasters, un producto musical, y luego estoy yo, que no hago nada de eso. Lo intento, pero no consigo hacer nada a derechas últimamente, pero bueno. Y me gustaría, bueno, si queréis, por el mismo orden, vamos a hacer unas pinceladas así generales de qué herramientas usáis vosotros. Por ejemplo, vamos a empezar por Richie, por seguir en el mismo orden. Vale, pues comento rápidamente que, bueno, en cuestión de sistemas operativos, en principio, ahora me encuentro utilizando únicamente Linux, pero hasta hace relativamente poco todavía tenía por ahí instalado un Windows desde el que trabajaba. Curiosamente, aún teniendo Windows, bueno, con lo que trabajaba ahí en la parte de audio, pues era precisamente con software libre, que es lo que más conozco. No sé si decir que sea lo mejor o no, pero es lo que utilizo, es con lo que me siento cómodo. Pero ya tiene un ratillo que me encuentro únicamente utilizando sistemas operativos Linux, y más concretamente uno que no es precisamente el más recomendado para hacerlo, pero pues lo hago por necio, porque me gusta el sistema, porque me siento cómodo, que es Arch Linux, que nunca ha brillado, o al menos creo que nunca se ha caracterizado por orientarse al apartado multimedia, como si lo ha hecho, por ejemplo, Ubuntu con las Ubuntu Studio y demás derivadas y diversidad de distros que hay por ahí derivadas a partir del mismo Ubuntu que se han concentrado en esto. Pero a mí no me gusta, no me siento cómodo, y con lo que me ha ido bien, pues es trabajar en ese sentido, ¿no? Desde ahí. Y lo que utilizo para grabar, pues he pasado por diferentes programas porque pues no en todos me he sentido a gusto, ni siquiera hablo de la eficiencia, hablo simple y sencillamente de que no me he sentido a gusto. Y curiosamente hay un software que, aunque no es propiamente software libre, también es gratuito y me gusta no por esta parte, sino porque sea multiplataforma, es Ozen Audio, que es un software que utilicé bastante para grabar, sobre todo por la sencillez que tiene. Entonces, bueno, al ser multiplataforma, bien, podía yo trabajar en su entonces desde Windows y lo mismo, ¿no? El equivalente en Linux. Pero de un tiempo para acá, pues con lo que me he quedado es con Ardour, que es actualmente el único software que estoy utilizando, pues para grabar, para editar, para todas las cosas, ¿no? Que se derivan en este sentido. Y eso es básicamente lo que yo estoy utilizando. Juanjo, como tú has comentado en la intro, que más o menos conoces el software libre, pero todavía sigues utilizando herramientas privativas, pero bueno, algo conocerás, supongo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues yo, como comento, trabajo básicamente no con software privativo del todo, aunque sí utilizo algunas herramientas que son free, pero claro, free es tan abierto como ser gratis o ser libre, que no es lo mismo. Pero bueno, conocer, pues bueno, ahora estoy haciendo un curso de Ardour a través de un youtuber que hay por ahí y aprendiendo, la verdad, bastante, porque mi idea es portar todo el sistema que utilizo privativo a entorno libre. Entonces, bueno, la idea es trabajar con Ardour, que estéticamente la verdad me parece bastante interesante. Lo único que, bueno, no tengo tanto tiempo para dedicarle al aprendizaje de, por ejemplo, algo tan sencillo en el sistema que utilizo yo, como crear un bus. Pues bueno, según qué DAO utilices, pues se hace de una forma o se hace de otra, y el flujo de trabajo que necesito yo es hacerlo muy rápido, o sea, minimizar el tiempo perdido. La idea es portar el sistema entero. Y así de primeras, pues había visto el tema de Ardour, los plugins de Kalb o algo así. ¿Se pronuncian? Kalb, se escriben. No sé la pronunciación exacta. Ah, vale. Y eso, que bueno, y empezar a trabajar ya con eso. Pero claro, tengo que hacer toda la instalación. Estoy ahora con dos proyectos bastante importantes que me impiden meterme de lleno en eso porque necesito agilidad. Herramientas que yo utilice que sean free, que no sé si serán libres o no, son unos plugins de Antres, que son compresores, ecualizadores paramétricos y tal. Hay un montón de herramientas, tienen un blog que es brutal con todas las herramientas que tienen. Y luego otros plugins que son de DeathDAC, que el que los hizo lo hizo basándose en, creo, que los plugins de Reaper, que no sé exactamente, o sea, no sé exactamente cómo lo llegó a hacer, pero están basados en esos plugins. Le da una estética muy buena y tal, y son free, que yo entiendo que free hará referencia a gratuito y no a libre en este caso. Y nada, pues eso, yo trabajo con Reaper de momento, así que nada. Bueno, Fede, cuéntanos tú cómo te lo montas. Bueno, en lo que se refiere al sistema operativo, en este momento estoy con Mint 19.3. Si no uso KDE Neon, voy saltando normalmente entre estos dos sistemas. Y para grabar, uso Audacity. En realidad lo uso para grabar y para editar, para todo. No me animo todavía a usar otros programas porque, en realidad, por falta de conocimiento, porque estoy aprendiendo a usarlos. Igual que Juanjo, estoy aprendiendo a usar Ardour, que le veo muy buen futuro en mi edición del podcast, pero por ahora solamente Ardour y los plugins que vienen con Ardour. Le agrego uno que otro, pero casi no los uso, es por cosas muy, muy específicas. Nada más, es eso, nada más que lo que uso. Bueno, en mi caso ya de todo el mundo ha sabido que utilizo Ardour bastante, pero ahora mismo, por ejemplo, para grabar este audio estoy grabando con Audacity. En tiempos pasados también utilizaba a veces una herramienta de Jack llamada Jack Capture, que es Jack-Capture, y tiene muchas opciones para grabar directamente en FLAC y cosas de esas. Eso en cuanto a la grabación. A veces grabo también directamente en Ardour. Cuando se trata de música, sí. Cuando se trata de música, lo más fácil y lo más directo para mí es pues grabar con el arreglo sonando a la vez y en el mismo Ardour. Y cuando hago un podcast más o menos complejo que tiene otros elementos ahí sonando, pues también. Pero para grabar algo sencillo como esto, o para grabar los audios de los vídeos del curso, por ejemplo, también estoy utilizando Audacity ahora mismo. Y poco más, ¿no? En cuanto a grabación no he experimentado demasiado. Edición, pues los recortes del audio, pues depende del destino. Si son audios de música, pues en el mismo Ardour, pues lo que sobre lo quito. y todo lo que tenga que subirse y bajarse de volumen y todo, pues ya lo que trabajo ahí. ¿Qué más? En Audacity, pues si es un podcast hay silencios muy prolongados o cagadas, o equivocaciones me refiero, pues ahí mismo, en el mismo Audacity. Y luego los vídeos es otro cantar, porque los vídeos, cuando sincronizo el audio y el vídeo, pues tengo que mantenerlos en sincronía. Así que cuando yo utilizo Blender para editar los vídeos. Así que a la vez que corto el audio, corto el vídeo correspondiente en el mismo sitio. No sé si me entendéis, que para que se mantenga la sincronización de lo que se dice con lo que se escucha, pues ahí hago los cortes en el mismo sitio donde corto el vídeo, corto el audio. Se podría hacer en cualquier editor de vídeo también, pero yo me acostumbré a usar Blender, la parte de edición de vídeo de Blender, y desde entonces, pues así lo hago. Me resulta más sencillo. Nada más, quería preguntar o comentar, ¿no?, respecto a la parte de, pues, de plugins, de add-ons, de complementos, de como sea que se llaman estas cosas adicionales que utilizamos al DAW, al programa de grabación. Preguntar, bueno, ¿qué usan, no? En mi caso, yo, la verdad es que son muy pocos los elementos que utilizo en este sentido. Más que nada porque me he concentrado en, pues, tratar de obtener una grabación más o menos de calidad, más o menos en condiciones, sin tanto ruido de fondo y demás situaciones que normalmente son las más molestas. Y bueno, me evito así algunos pasos, ¿no? No sé si sea por flojera o sea porque me gusta en realidad cómo quedan esos audios. Pero bueno, yo procuro hacer uso de plugins. Los más que llego a utilizar son en alguna ocasión puntual, algún compresor, cuando ha habido por ahí algún grillito, algún algo que se salió. Bueno, pues lo suelo utilizar, ¿no?, para recortar un poquito, ¿no?, esos brinquitos. No sé si valdría más un limitador, ya me dirán ustedes. Pero básicamente además es el compresor de Calf el que utilizo. Y poco más, o sea, de efectos y demás situaciones normalmente no utilizo, no manejo. Bueno, en mi caso también no hay nada más, nada fuera de lo común. Uso compresores, uso algún limitador y normalizador, pero solamente para asegurarme de que cualquier ruido externo, cuando me doy cuenta que hay un ruido que viene de la calle o cosas así, que ruidos que vienen del piso de abajo, los pueda, no limpiar porque no los vas a quitar del todo, pero sí normalizarlos, sí bajar un poquito ese golpe que pueda llegar a ver, pero nada más. No, a ver, yo grabo audio nada más para un podcast, no edito música como ustedes, como Juanjo y como José, pero no necesito más cosas tampoco. Es bastante, bastante básico lo que uso. Y normalmente todo viene ya con el programa que uso, que es Audacity. No necesito más cosas. Para tratar voces y audios y cosas, pues sí, porque claro, yo, aparte de intentar tener la toma lo más limpia posible, a fin de cuentas, a la hora de mezclar música, estás haciendo un sonido que sea más estético, más. O sea, no necesitas una voz tan perfecta, sino que añades delay, añades reverb a las voces, comprimes, limitas, saturas una voz. Hablando solo de voces de momento. O sea, puedes aplicarle un montonazo de procesos para hacerla más audible en el contexto de la música. También es viable y posible dejarla limpia, comprimida. Normalmente las voces en música rara vez no se comprimen o limitan, porque los transientes, el rango dinámico de las voces, eso es, puede ser muy variado. O sea, el otro día estuve aquí con una chica grabando ayer por la mañana y en la parte de las estrofas no llegaba a ningún sitio la voz, o sea, no llegaba. No, apenas abría la onda, pero cuando llegaba a los estribillos, tuvimos que repetir los estribillos varias veces y al final ponerle un limitador en la entrada porque llegaba a clipar la señal. Normalmente es eso, la voz en música pues sí se comprime, sí se limita, se le meten reverb, ecualizaciones, compresores, delays, multitud de efectos para darle más maquillaje, podríamos decir. Juanjo, te quiero hacer una pregunta, esto te lo pregunto desde mi ignorancia con respecto a la grabación de música, ¿sí? Lo del autotune, funciona todo el tiempo, se usa mucho, más de lo que nosotros que nos dedicamos a oír música, no grabarla, nos imaginamos. ¿Vos lo usás también? Autotune, sí, por definición, lo primero que se hizo simplemente era un corrector tonal que te corregía el tono entrada-salida. Si está fuera de tono, tú le decías en la escala en la que estabas trabajando, simplemente te corregía el tono y te lo hacía. Una de las primeras canciones fue la de Believe de Cher, donde se utilizó autotune. Y bueno, ahí se ve el autotune como efecto, porque nació como un efecto, no nació como un corrector tonal. Entonces, lo que hace el autotune puesto en modo extremo es que los barridos de notas te los hace escalonados, te los digitaliza. O sea, se salta los pasos intermedios. Luego pues se dieron cuenta de que si lo hacían un poquito menos agresivo te corregía el tono, pero es demasiado exagerado para mi gusto el autotune. Luego nació otra herramienta que lo que te hace, que es privativa, lo que te hace es que te deja corregir sílaba por sílaba el tono donde está esa sílaba y te deja los barridos tonales, incluso te los amplía. Si tú has subido dos semitonos, te hace el barrido automáticamente de esos dos semitonos. No sé si me estoy haciendo entender. O sea que para grabar un disco, una canción, no es necesario saber cantar hoy en día. Bueno, en el estudio yo he tenido de todo. De hecho, hace un mes vino una chica que quería hacerle una canción a su pareja y bueno, no desentonaba, pero había en partes de la canción donde se iba de madres. Y yo lo que le dije, digo, tú sube el tono al máximo que pueda, que ya lo corregiremos. Y ciertamente apliqué esta herramienta y corregí los tonos y queda, la verdad, es que muy realista si no te pasas. O sea, no es algo que vayas a detectar como el autotune en extremo, como el caso de la canción de Cher. ¿Me entiendes? Que lo usan también en música, en Sudamérica también la utilizan mucho para reggaetón y música urbana. La verdad que cuando decís reggaetón no sé de lo que me estás hablando, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, me refiero que la utilizan a modo de la canción de Believe de Cher. No, sí, te entiendo. Hay un vídeo de cachondeo por ahí circulando que no sé si habréis visto alguna vez, que está cantando una mujer cantando fatal, pero horrible, a un lado del cristal y al otro el técnico ahí sudando la gota gorda, haciéndola sonar bien, pero vamos, que eso no es así ni de lejos. Hay que cantar mínimamente bien, porque es que si no el trabajo que lleva luego el ingeniero de sonido después es brutal, para luego, vamos, para hacer sonar eso bien. Se puede aproximar bastante, pero a cantar bien. Aproximar. Se puede aproximar. Una vez un amigo que se dedica a la música, bueno, él es luthier, construye instrumentos. Una vez él me dijo que es más fácil contratar, hablando de ciertos niveles de profesionalismo y de músicos, ¿sí? Es más fácil contratar un técnico de sonido por varios días, contratar un técnico de sonido por varios días que músicos de estudio o cantantes conocidos repitan las tomas varias veces. En lo que me dio a entender es que se usan muchísimas aplicaciones, muchísimos efectos y muchísimos correctores para corregir estos músicos y estos cantantes. Pero te hablo, no quiero decir ningún nombre, te estoy hablando a músicos que venden millones de copias y meten 50, 60 mil personas en un estadio. Me refiero a ese tipo de músicos, ¿sí? Y de cantantes, que normalmente lo que hacen es eso, porque les sale muchísimo más barato que estar repitiendo, porque ellos también te cobran por hora y son muchos más. Claro. A ver, yo siempre sostendré que es una herramienta más. O sea, ¿a qué me refiero? Tú vas a ecualizar una voz, ¿y por qué pones un ecualizador? ¿Por qué? Porque te sobran agudos en la voz de esa persona, o te faltan grave, o te sobran medio, o suena muy nasal porque es Luz Casal cantando, ¿vale? Entonces, tienes que lidiar con eso. Pues en el caso de los tonos, tampoco el ejemplo que decía José del vídeo, ¿vale? Yo en este caso, la herramienta que menciono, la utilizo porque aunque cantes muy bien, siempre se te ha podido ir una décima de tono por encima, que no es que cantes mal, pero si la pones en su sitio suena tonalmente perfecta y es mucho más bonito al oído. Comprimimos voces, ponemos reverb, ponemos delay, ponemos multitud de plugins. ¿Por qué no utilizar ese para corregir un pequeño tono? Que es una parte más de la voz, aparte de la ecualización, aparte de las transientes, del rango dinámico que nos está dando ese cantante. No sé si me entendéis. O sea, lo defiendo, pero hasta cierto punto. No, se entiende perfecto, se entiende clarísimo. Inclusive yo, bueno, uso compresor porque lo que busco con el compresor es que me escuchen mejor en un teléfono celular. ¿Por qué? Porque no... Ahora, necesito mandar un audio o subir un audio, los podcasts, que sean más... que tengan un volumen más alto, no un volumen, sino que se escuchen más fuerte lo que me puedan escuchar en el auto, por ejemplo, porque la mayoría de la gente escucha podcast en el celular, caminando por la calle, muchos también lo escuchan en el auto, ahí suben, conectan el teléfono con el Bluetooth al equipo del auto y, o en la casa, a los parlantes, y ahí pueden subir el volumen. Pero cuando vas caminando con los auriculares, necesitas una ayuda extra. Y si yo le subo mucho la ganancia al micrófono, empiezan a entrar sonidos de afuera, sonidos de, inclusive sonidos ambientes de que puedan llegar a rebotar en el ambiente en el que yo estoy grabando, y no queda tan bien como editar el audio una vez ya grabado, ¿sí? Donde le pones la música de fondo, donde le pones, corregís cosas que te equivocaste, que decís, no, esto lo voy a borrar y me quedo con la segunda parte, o limpias el ruido blanco, limpias el ruido blanco, ese pss, que se escucha, que puede ser sonido electrónico, o el ruido electrónico que puede ser del mismo cable, del mismo micrófono, la misma consola, o la misma presión del aire en el lugar en el que estás, en el ambiente en el que te encontrás. Entonces todo eso queda clarísimo y se entiende perfectamente, porque a pesar de que grabamos diferentes cosas en audio, alguna herramienta usamos para el mismo fin. Pero es que no he entendido la pregunta, perdóname. No te pregunté nada, simplemente estaba diciendo que a pesar de que nosotros grabamos cosas distintas, sí, en audio, sí, pero hacemos cosas distintas, ¿alguna herramienta en común usamos? Sí, no, por supuesto. Lo mío no es nada profesional como lo tuyo, vos vivís de esto, necesitás cosas que queden perfectas, como estabas diciendo, y se entiende perfectamente. En mi caso, lo que hago es solamente corregir algún detalle de cuando... A ver, yo en mi podcast leo muchas cosas de historia de la astronomía, entonces no me las acuerdo todas de memoria y tengo una guía. Y a veces muevo la cabeza o muevo... no le hablo directamente al micrófono, sino que medio de costado, y ahí baja el tono, entonces tengo que normalizar la grabación porque va quedando desnivelado, ¿sí? Claro. Cuando vos... Para que quede todo parejo. No me gusta usar mucho la ganancia del micrófono para que no entren sonidos fuertes de afuera o no entre el sonido que pueda llegar a rebotar en alguna de los muebles o cosas que tengo alrededor mío. Entonces, después necesito un compresor para que suene más, un poco más alto, porque la mayoría de la gente escucha los podcasts con los auriculares en el teléfono, que no es lo mismo que escucharlos en un equipo o escucharlos en el auto. No, por supuesto. Y ahí ganás, lo solucionas ese problema del volumen bajo del audio final. Entonces, a pesar de que hacemos cosas diferentes, necesitamos o utilizamos, mejor dicho, las mismas herramientas. Tal vez las que vos uses sean más prolijas, tengan mayor definición, tengan mayor calidad. Las que yo use, yo no necesito tanto, ¿sí? No estoy de acuerdo con el tema de la calidad, ¿eh? Un compresor no deja de hacer una tarea específica, y el compresor que yo puedo utilizar, siempre que no sea un compresor de emulación de uno de válvulas que exista físico o algo así, si es cristalino el compresor, realmente funcionan todo exactamente igual. O sea, el compresor que yo puedo utilizar a la entrada de un micrófono no dista en cuanto a calidad del que tú utilizas, por ejemplo. Pero vos usas compresores físicos. No. Ahora explícame, ¿cómo es eso? ¿Qué cosas utilizas? ¿Cómo lo haces? Cuando yo voy a realizar una toma de una voz, realizo la toma y punto. Si me encuentro algún problema, como lo que he comentado de la chica que estuvo ayer grabando, que clipaba, que al final le tuve que poner un limitador, en los DAWs hay una opción que tú puedes insertar antes de la grabación un plugin. O sea, uno, puedes insertar una cadena perfectamente y se grabaría directamente así. ¿Me entiendes? Yo toco la batería con mi banda. Yo cuando me grabo, yo grabo a 14 micrófonos. Yo no puedo tener 14 limitadores, ¿me entiendes? O sea, pues sería económicamente una locura tener 14 limitadores. Entonces, pues los pongo a nivel plugin y la entrada directamente me la pasa tal cual. Entra el limitador y del limitador se graba en una pista concreta del DAW. Entiendo. Lo que haces es ponerle filtros en el cuando lo ves necesario. Sí, pero limitadores, o sea, no meto compresores, ni meto ecualizaciones, ni nada, porque me gusta que el sonido entre tal cual. suelo poner el limitador a menos 0,1 porque si clipa la señal en digital, esa distorsión suena mal. En analógico no suena mal. Entonces, muchas veces estás tocando la batería y a lo mejor se te va un redoble o cualquier cosa y le metes a un timbal más fuerte de lo que normalmente tú le darías y eso te puede clipar y es algo que no tienes controlado. Porque si le baja el volumen diciendo, ¿y si me pasara? A lo mejor la señal que te llega es insuficiente para trabajar con ella. Entonces, mejor meter un limitador, pero un limitador sin apretarle el threshold. Simplemente limitar a menos 0,1. Y con eso ya tienes la señal más controlada. Claro, es lo mismo que puede llegar a pasar cuando uno graba audio. Cuando uno graba un podcast, perdón, porque estamos hablando de audio en general. Con la propia voz, así como estamos haciendo nosotros ahora. Es exactamente lo mismo. Eso lo puedes hacer en forma análoga en la mezcladora o directamente filtras, o bueno, yo le digo filtrar, pones un limitador en la entrada, en el canal de audio que vas a grabar. Primero pasa por ese plugin y después graba. Entonces ya, si vos te conocés la voz y sabés qué es lo que necesitás, conocés tu micrófono, conocés tu equipo, ya sabés qué cosas necesitás y en qué momento ponerlas. Yo personalmente lo hago en edición, todo eso. No mando mi voz tal cual. Sí tengo en la mezcladora, es una mezcladora muy pequeña, un compresor, tengo la ganancia, bajos, altos, etcétera, etcétera, pero así, muy, muy, muy, muy básico. Y lo que hago después es editar mi voz. Trato de no modificar mi tono, trato de no modificar mis tempos o el tiempo, mi forma de hablar, mi expresión al hablar, para que parezca más natural. Y sí, bueno, filtro el ruido blanco, como yo ya había dicho antes, y ese tipo de cosas, pero normal, lo más natural posible, ¿no es cierto? Sí. Supongo que vos haces lo mismo con los instrumentos, para que quede más natural. A ver, con guitarra normalmente no, porque raro es que habría que pegarle un cebollazo muy grande a las cuerdas para que te llegaran a clipar. Si el guitarrista está ejecutando siempre en su intensidad máxima cuando hace las pruebas para medir los niveles de entrada. Pero en la batería es diferente, la batería es que es otra historia. Entonces, claro, ahí te puedes llevar lo normal. Sí, hombre, por supuesto. O incluso darle un baquetazo a un micrófono, que me ha pasado. Darle sin querer, estás haciendo el redoble, no estás viendo dónde estás golpeando con las dos manos. Si tienes las manos muy abiertas, le estás dando un timbal y a otro timbal que tienes en otro extremo, pues a lo mejor le da al micro sin querer. Eso es ese pico, porque eso va a clipar sí o sí, pues te lo maquilla, aunque bueno, luego después se edita y se quita ese golpe al micrófono, pero que me vale como ejemplo para que me entendieras. No, sí, te entiendo perfectamente. Y decime, Juanjo, ¿qué software decís que usás para grabar? Utilizo Reaper yo. Estamos hablando de software privativo. Sí. Te pregunto porque yo no lo conozco, ¿sí? A Reaper, ¿podés usarlo con open source o de código abierto, libre? Pues sinceramente no he encontrado, a lo mejor no sé si por no haber buscado, no he encontrado libres, VST libres. Uh-huh. Ya digo, lo que he mencionado antes cuando la presentación es que utilizo uno que son Antres, de la empresa Antres, bueno, empresa, creo que es un creador. Y esos no me queda claro si son libres o no, porque claro, en su blog te ponía un enlace de descarga para descargarlos y en otro que ponía do it yourself. Así que a lo mejor incluso sí que son libres porque como está en inglés, y yo inglés no entiendo, pero free es libre y es gratuito a la vez. Entonces no sé si dice aquí effect plugin for free download. Claro, son gratis de descarga en este caso, pero el do it yourself es lo que siempre me ha tenido muy rayado de que a lo mejor realmente son libres. Suena como si fuese una muestra gratis nada más. ¿Lo de do it yourself? Sí, los plugins que usas son una muestra gratis de todo lo que podés no, tener. No, son gratuitos 100%, o sea, no hay que pagar por ellos. Los descargas y funcionan. No, lo que me refiero es que este creador, por lo que estás diciéndome ahora, tiene un paquete bastante amplio, pero los que vos usás son los que él pone como gratis. No, este creador sí. Solo hace plugin gratis. Ah, bueno, entonces deberían ser libres. Es lo que yo creo. Vamos, eso uso, de hecho hay un montón, está bastante bien. Pero ya te digo, es que aquí hay un enlace que pone do it yourself, que es hazlo tú mismo o algo así, me comentaron, que igual si te bajaras ese paquete, podrías editar tú los plugins que él tiene y adaptarlo a ti. Entonces entraría dentro de la filosofía libre, creo. Claro, sí, por supuesto. Porque, a ver, que sea código abierto o que sea algo libre, son cosas diferentes, pero que sea libre implica que vos lo puedas, el código es abierto y vos lo puedas modificar y usarlo a tu gusto, ya después haciendo referencia al creador original o no haciendo referencia al creador original, eso ya depende de la licencia que el creador use para publicar su producto o su trabajo, o simplemente libre pero con un paquete cerrado, que vos no lo puedas modificar, ¿sí? Sí. Entonces, lo que te está diciendo es que sí, son libres y que inclusive lo puedes modificar y te da herramientas para que lo puedas cambiar y modificar. Sí, y bueno, y aquí abajo en el pie de página, lo que pasa es que no entiendo lo que dice, es que tengo abierto el... Lo estoy metiendo en traducción, a ver qué menciona. Dice que los nombres de productos son marcas comerciales, estas marcas comerciales de otros fabricantes se utilizan para identificar productos. Todas las marcas comerciales, nada, no, es simplemente un descargo de responsabilidad, nada, no menciona nada, pensaba que a lo mejor sí. Pero ya te digo, lo de la descarga esta es que no funciona ahora mismo la descarga. Entonces no sé decirte si realmente son, ¿me entiendes?, para editarlo, que te viene el código fuente y lo puedes editar. Tal vez se podría buscar el nombre de esos plugins en Git, en GitLab, por ejemplo, y bueno, si son libres, lo más seguro es que estén ahí, y si no están ahí, pues lo más seguro es que sean solo gratuitos y sea otro tipo de modelo, digamos, el que está utilizando este autor en sus complementos. Ah, pues sí, sería una opción. Deberías mirar la licencia que lleva. Siempre suelen acompañar en un acuerdo de licencia los programas y los plugins. Nada, tú te descargas el paquete y viene un archivo VST y no viene absolutamente ahí nada ahí tiene más. Que venir, seguro. Debería. O en la página web donde lo descargaste. Siempre tiene que haber un acuerdo de licencia o un menú. O... Lo descargué de la página VST for Free. ¿Os suena esa página? No. ¿A vos, José? Yo sí le conozco, he descargado varias cosas de ahí. Y sí, o sea, bueno, sé que, bueno, por licencia son gratuitos, pero me queda la duda del que sean libres. Aunque insisto, esto que comenta Juanjo, del que tengan esa opción del do it yourself, como que te invita, ¿no?, a meterle mano, que es algo que normalmente los desarrolladores no quieren que hagas con su software, a menos que, bueno, cobren por ello. Entonces, se me hace curioso, ¿no?, este detallito. Pero bueno, pues no deja de ser otra alternativa, ¿no?, a considerar en determinado momento que esté uno buscando algún tipo de herramienta adicional para trabajar sobre sus audios. Perdón, es que estaba silenciado y no me oías. Que sí que conozco esa web. Lo que hace es recopilar plugins, freeware de diferentes desarrolladores, y claro, lo que hay ahí no es... Si fijas en cada plugin, hay develop by. Eso quiere decir que es un repositorio, en realidad. Eso es un repositorio y cada plugin que te descargas puede tener su propia licencia. Así que no puede ser cualquier cosa. Acabo de probar a descargar uno y el archivo que te viene tal cual te viene un DLL. O sea, no viene ni siquiera un archivo de texto donde venga un acuerdo de licencia ni absolutamente nada. Está bien. Que es el lo que me... No me mosquea, sino me deja un poco... Pero siempre suele haber un enlace a la web oficial del plugin. He abierto uno al azar ahora mismo y me sale eso, una especie de plugin para WebAuthn, que no sé lo que es ahora mismo. Creo que es un editor de audio. Y ahí me sale un enlace directo a la web. Y aquí sí que ya tiene que venir por narices la licencia y todo el rollo. Pero bueno, que poco habrá poquito, ¿eh? Ahí libre habrá poquito, seguro. Porque yo en mis tiempos de Windows 0, ahí me metía mucho buscando plugins freeware y libres pocos o... Bueno, ninguno no creo, pero pocos, hay pocos. Después tenés que ir a la página del creador del plugin para ver la licencia y ver las condiciones de uso. Y hey, José, vos, para editar en Ardour, ¿qué plugins usas? Asumo que son también plugins libre, pero de algunos en particular, algún creador en particular, o no tienes ninguna preferencia. A ver, entiendo que con editar te refieres al procesamiento del audio, ¿no? Entiendo. Perdón, procesamiento. Antes de grabar esto estuvimos hablando de eso. Sí, sí. Y no puedo sacarme editar de encima. De todas formas, es bueno que lo que se mencione porque así también aclaramos los conceptos a quien nos escuche. Porque editar se entiende como el troceado, el copiar, pegar del audio, por ejemplo. Y el procesado es lo que hacemos con el audio después, con el o antes. Que es el todo el tema de ecualizar, comprimir, etcétera. Pues yo tengo una predilección por los Calf plugins también. Uso también otros paquetes de plugins como los Invada, que no sé si los conocéis, Invada plugins. También utilizo algunos. Algunos de Steve Harris también, que es un desarrollador de... que algunos de esos plugins ya vienen incluidos en Arduino por defecto, por cierto. Y estoy mirando también algunos que vienen preinstalados, que tampoco están mal, ¿eh? Dentro de Arduino vienen unos muy poquitos, ¿eh? Vienen muy poquitos. Antiguamente no venía ninguno, ahora ya viene alguno que otro. Y vienen... sobre todo los de dinámica están bastante bien. Los he estado probando y no me desagradan. Pero sobre todo estoy utilizando los de Calf, sobre todo los ecualizadores. Porque hay ecualizadores paramétricos bastante, de bastantes bandas que yo suelo necesitar bastante. Y tiro mucho de ahí. Y también tienen algún instrumento virtual, pero bueno, estamos hablando de procesado de audio. Ay, perdón, José, nada más una preguntota. De estos de Invada son más visores, ¿no? Búmetros y cosas por el estilo, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, también hay procesadores de dinámica. Yo utilizo uno de esos compresores, lo utilizo para comprimir el bus master, para hacer pegamento, digamos, hacer el glue en el master. Yo utilizo el uno de Invada para eso, expresamente. Y también hay alguno más. No tengo Arduino abierto y no tengo ahora narices a abrirlo por si peta esto. Pero bueno, sí, porque es posible. Estoy dándole mucha caña ahora al ordenador. Y así de memoria esos son los que más utilizo. Cuando estabas hablando tú y Juanjo del procesamiento de audio, estaba pensando en responder en ese momento que una voz, por ejemplo, de podcast la suelo procesar de una manera muy parecida a una voz cantada, pero los ajustes cambian. Cambian dependiendo de lo que decía Juanjo, de la dinámica que tenga, sube, baja. Un podcast también tiene mucha dinámica, pero no es la misma. Puede cambiar los ataques y los relajos del compresor, puede cambiar el ajuste del limitador también un poco. Pero utilizar es siempre lo mismo. Yo normalmente limpio un poquito de frecuencias antes la voz, eso es lo primero. Sobre todo quito de 80 para abajo, de 80 Hz para abajo, solo limpiar un poco por ahí. En medio graves, según el micrófono que esté utilizando, pues no sé, depende de la banda que sea. Depende del micrófono que sea, la banda será una diferente. Luego, después de eso, lleva un compresor para igualar un poquito la señal. Y después ya veremos. Para los que estén escuchando y no sepan mucho del tema de audio, cuando decís de 80 para abajo, estás hablando de menos 80 para abajo, ¿no es cierto? Estoy hablando de 80 hercios de frecuencia de graves, de la parte de graves. Ah, 80. Ya. Ahora, el que no entendía era yo. Perdón. Ahora sí te entiendo. Sí, no creo que no sé si habéis dicho las unidades o no. Bueno, me refiero a eso, a un barrido de 80, barrido no, paso alto se llama paso alto, la jerga de un paso alto de 80 suele hacer, o 80 más o menos, dependiendo también de lo que esté grabando y del micrófono, claro. Eso se tiene que, una cosa que tenemos que mentalizarnos es que hay que utilizar el oído y no basarnos todo en números, porque hay mucha gente que sigue tutoriales por ahí que porque fulanito ha hecho el vídeo tal, ha hecho el ajuste a 80, yo también le pongo 80. Pues no, porque a lo mejor tú tienes una voz que a lo mejor a 80 la dejas demasiado fina, o no. Y eso tiene que ser tus oídos, y para eso necesitas tener buenos oídos, y no estar sordo, por ejemplo, y tener un sistema de escucha. Que eso ya hablaremos en otro podcast del tema, pero el oído es el que manda. Depende del rango de cada voz también. Claro, depende del rango de frecuencias. Cada voz tiene un rango de voz diferente. Unos son más graves, otros más agudos. Claro. Uh-huh. Y el micrófono que estoy usando también. Que ahí, digo, ahí también cambia la limpieza que uno hace. Porque, te pregunto porque, Juanjo, vos también. Ustedes editan voces, no solamente voces propias. Bueno, en tu caso, José, no solamente voces propias. Juanjo, voces de otras personas. Entonces, no es lo mismo, asumo yo, que trabajar con diferentes tipos de voces. ¿A qué voy con esto? no usan maquetas o simplemente atacan o trabajan, perdón, cada voz en particular considerando el producto final que están buscando y el tono de voz? Yo, en mi caso, el tema es de lo que dices de las voces, pues no suelo utilizar. No sé si dices con maquetas, ¿te refieres a presets? Claro, presets. Yo soy enemigo de los presets. Yo también. Porque tú pones un preset y dices, ostras, suena bien, lo dejo así. Y a lo mejor te estás equivocando porque si empiezas de cero, empiezas a notar los matices que mejor tienes que tratar de cada voz. La voz, por ejemplo, la tuya, Fede, tu voz suena muy grave. Entonces, si yo te pusiese un filtro paso alto demasiado agresivo, tu voz quedaría súper delgada y fina y fea, para mi gusto. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor habría que aplicar otro proceso diferente. Y tú entras en un ecualizador y pones un preset, voces, pon, y lo pone. ¿Y qué voces? Si es la tuya, él es una de una soprano. O sea, no puedes tratar igual a un... ¿Me entiendes? No es lo mismo. Y ojo, y tampoco es lo mismo la misma persona un día que otro día. También puede cambiar un poco la interpretación y poder... Y tampoco te vale el mismo ajuste para la misma persona. Es que hay que tirar de oído siempre. Claro. Lo que yo decía antes. Entiendo. Yo, con lo que me quedo es que dijiste que tengo una voz gruesa, varonil, muy al estilo James Bond. Ah, he dicho, me... Lo de James Bond lo has dicho tú, ¿eh? Está bien. José, ¿y vos? Bueno, ya hablamos con Juanjo del tema del programa que usa para editar. ¿Vos qué programa usás? Sabemos que usás Ardour, así que no te voy a hablar al respecto, no te voy a preguntar sobre Ardour, pero aparte, ¿usás otro programa? Aparte de Ardour y Audacity, para editar, bueno, ya he comentado que cuando edito vídeos también corto el audio con el vídeo todo junto. Lo que se trata de, cuando se trata de editar. Pero en lo que si te refieres a procesar, que no estoy seguro de lo que quiero decir. Sí, perdón. Para procesar. Pues, aparte de Ardour. Últimamente estoy experimentando con Audacity bastante. Hasta el punto de que estoy automatizando algunos procesos. Hay una posibilidad en Audacity. Hay una posibilidad que en el menú archivo. Que no sé por qué en esta versión de Audacity no me sale. Tengo que ver por qué. Pero hay una posibilidad de procesar por lotes. No sé si me explico. Poner una cadena de efectos y que te lo haga. Eso estoy mirándolo de cara a los vídeos de YouTube, por ejemplo, para ahorrar un poquito de tiempo. Para poder trabajar ciertas cosas específicas en todo junto, todo a la vez. Sí, sobre todo cosas que hago siempre, que me he fijado que hago siempre, ¿no? Una misma ecualización, un mismo compresor, una misma voz y una misma situación, pues puedes hacerlo. Uh-huh. Entonces estoy mirando eso. Lo que pasa es que estoy viendo aquí en esta versión de... Es que ahora estoy en Mint. Y esas opciones me salen en la versión que tengo en Debian, de Audacity. No sé por qué en ese no me sale. Pero en el menú archivo está esa opción de poder no sé cómo se llama la opción ahora, porque no me sale. Pero puedes poner una cadena, creo que se llama cadenas. Sí, o chains, o así en inglés. Sí. Y puede ser que no te salga porque tenés diferentes... No creo que sea porque tengas diferentes versiones, porque asumo o entiendo que tenés las últimas versiones en las dos distribuciones, en Debian, que es donde grabás los videos de Ardour, y ahora en Mint, ¿no es cierto? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que no estoy seguro si tengo del mismo... ¿Cómo se llama esto? Del mismo repositorio. No estoy seguro ahora si... Yo tengo... En un sistema tengo el repositorio de... Hay un chino que es el que hace las compilaciones estas tempranas de Audacity. Es un repositorio que muchas veces ha recomendado Yoyo desde sus blogs y desde sus podcasts. Y no sé si en Mint lo tengo y en Debian no, o al revés. Ahora mismo no estoy seguro. Podría ser que tengas el programa compilado de diferentes maneras y no tengas actualizado ese tipo de... Bueno, los plugins y los extras en una distribución. En una de las dos distribuciones. Cuando compilas un programa puedes quitar o poner opciones. Depende de quién lo compile, pues. Claro, a eso. Pueden haberlas o no. Tengas del mismo lugar, compilado de la misma manera o del mismo lugar. Bueno, entonces ya tenemos con qué grabamos y con qué procesamos. José, vos en tu caso, ¿con qué procesas aparte de No, perdón, dijimos con qué está al revés. Dijimos con qué procesábamos, pero no con qué grabábamos. Vos, José, ¿con qué grabás? Aparte de los mismos programas con los que edito, grabación y la grabación de... Bueno, también grabás con Ardour. Cuando se trata de música, sí. Cuando es un podcast complejo, también. Que tenga ya toda la plantilla ya hecha y ahí mismo directamente grabo. Cuando es algo más sencillo, una grabación de audio simple o una de dos pistas, como en este caso, como ahora que estoy grabando en dos pistas, uso Audacity. He llegado a utilizar alguna vez una herramienta llamada Jack Capture, que va por línea de comandos, que para algunas situaciones va bastante bien, y con eso grabo. Yo uso solamente Audacity. Ardour, estoy aprendiendo a través de tus videos. Vi el grupo de videos que tenías antes, pero no los terminé de ver. Estoy usando los nuevos que tenés ahora, los que estás publicando ahora. Y de a poco estoy aprendiendo a usar Ardour. Es un programa, me parece que es excelente, pero sí la línea o la curva de aprendizaje es bastante, bastante pronunciada. No es tan, tan simple de usar. Pero por lo que estoy viendo, me da la impresión de que a medida que te vas metiendo, esa línea va decreciendo, o esa curva, perdón, va decreciendo y se hace cada vez más, más fácil de utilizar. Pero por ahora uso solamente Audacity, no necesito más tampoco, por lo que hago no necesito más. El único plugin que puedo llegar a utilizar es uno para cancelación, es un expansor, ¿sí? Que lo utilizo para cancelar ruidos de fondo. No ruidos de fondo, sino espacios en blanco. Todas las frecuencias de los espacios en blanco donde yo no hablo, no hay ningún sonido que sea interesante o que aporte el audio al podcast. Pero por lo demás, no necesito más que eso, no necesito nada más. Entonces, ya tenemos con qué grabamos cada uno, ya tenemos con qué hacemos la postproducción cada uno y ya tenemos también con qué plugins utilizamos para esa postproducción. ¿Te interesa decir algo más o terminar con algo más, José? La verdad que no se me ocurre ahora mismo nada más que comentar al respecto, porque creo que está todo más o menos dicho. Uh-huh. ¿Richie? ¿Richie? ¿O Richie se nos fue? No, ¿a quién no? No, pues comentar nada más, bueno, un poquito, ¿no? Esto de que hubiera hoy en la sala diferentes tipos de usuarios, como ya lo señalaba José al inicio, creo que está muy bien, sobre todo por esta parte, ¿no? De que muchas veces pareciera que estamos peleados entre el software privativo y el software libre, que independientemente de sus características, lo usamos porque tenemos en ocasiones la necesidad, no solo es por el gusto, a veces es la necesidad de utilizar uno u otro. Pero vaya, ¿no? A lo que quiero llegar es que no están peleados. Creo que hay bastantes alternativas, inclusive dentro de sistemas operativos privativos, perfectamente es posible utilizar software libre. Entonces creo que es cuestión de darle una oportunidad y sobre todo irse haciendo el tiempo para aprender a manejar las herramientas, porque simplemente ayer que veía un video de Ardour, de un tipo que hace videos, más o menos, ¿no? Intenta ganarse su lugar en el mundo youtubero. Pero me sorprendió la cantidad de opciones que presentaba, hablando de la interfaz de la herramienta, que yo ahí dejé el comentario de que prácticamente el 90% de las cosas que mencionó yo no las conocía, a pesar de que actualmente lo único que estoy utilizando es Ardour, ¿no? Entonces se me hizo así como que sorprendente, pues mi ignorancia y lo mucho que hay que aprender, ¿no? Entonces creo que esta es una invitación más allá del debate de que si es mejor o que es peor uno u otro. Creo que es bueno conocer las alternativas y profundizar en ellas, ¿no? Entonces, estas charlitas creo que nos brindan ese espacio, esa oportunidad. Y pues nada, no creo que habría poco más que aportar. Está bien. Juanjo, ¿algo que aportar para cerrar? Mientras Juanjo se manifiesta, yo quería comentar un tema sobre esto del aprendizaje de programas como Ardour, que no es lo mismo un perfil como podría ser el vuestro, de Richie FD, que como el de Juanjo. El Juanjo ya maneja programas muy similares y a lo mejor la curva no es tan empinada al principio porque se trata de un programa que hace más o menos lo mismo que lo que él utiliza, en este caso Reaper, pero lo único que tiene que hacer es, pues, saber dónde están los botones. prácticamente, pero lo que es el manejo y el saber cómo funcionan estos programas, que sabe lo que es un bus, sabe lo que es una pista mono, una pista estéreo. Eso, un usuario que no ha utilizado nunca un programa de estos, a lo mejor es lo que le hace la cuesta un poco empinada al principio. Eso creo que es lo único que dificulta un poquito el aprendizaje. Y hasta eso es lo único que quería comentar. Vale, Juanjo, dispara. Estoy. Es que tenía muteado, me he salido sin querer la página, he vuelto a entrar. Que entre que os escuchaba y tal, acabo de adquirir e instalar Ardour. Y bueno, que ya mañana me pondré, que ahora es bastante tarde, pero sí eso. Que... Vale, en vivo y en directo, ¿no? Sí, tal cual. No sé, porque estoy, claro, es que al principio lo he dicho, ¿qué tal? Pero claro, no había caído en lo que hablé con José a través del grupo el otro día, que existe una versión para Windows, que no tengo por qué instalar un Linux, aunque en cierto modo sería lo ideal, pero lo tengo aquí, lo acabo de instalar ahora mismo, no lo puedo abrir, porque si lo abro se me mutea todo lo demás del sistema. Pero eso, que bueno, que sí, que es importante el tema este del software libre. Hombre, porque nos permite hacer más cosas de las que el privativo, a fin de cuentas, nos está encorsetando a lo que hay, punto pelota. Las necesidades no son adaptables, en cierto modo. Una cosa, ¿vas a usarlo sobre Windows, ¿no, Ardour? De momento sí. Vamos, lo he instalado aquí, o sea, lo he instalado por probar, porque es que si no tengo que buscar otro disco duro para meterle aquí al bicho y hacer la instalación de Linux. Porque es que es lo que comento, el flujo de trabajo lo tengo tan hecho en el otro DAW que migrar ahora, estoy en dos proyectos muy gordos, y migrar ahora sería una locura. Porque, bueno, uno tiene las grabaciones a media. No iban por ahí los tiros de lo que yo iba, que igual tiene esa posibilidad. Es una cosa que yo no he podido comprobar todavía, y que en teoría la versión de Windows, en teoría, admite plugins VST. Pues ya nos contarás. Podría hacer la prueba, pero claro, no sé si esto se va, porque cuando abro Reaper se me va todo a tomar viento. Si estoy viendo un vídeo se mutea todo, falla todo y absorbe a la interfaz. Ya nos contarás. Sí, pues lo dejamos si queréis para el siguiente. Ya nos contarás. Y también puedes montar tu propio canal de YouTube con vídeos de Ardour sobre Windows. No creo, hombre. La interfaz supongo que será la misma. Bueno, igual, de todas maneras ya tenemos un... Sí, pero cambian cosas. Ya ¿sí? Tenemos un tema para el próximo podcast de... HSL, que es una Ardour sobre Windows. Bien, pues tendré que currar un poquito para salir de dudas. Pues sí, pues puedes contar un poco tu experiencia y hasta qué punto es funcional y todo, porque creo que es la versión que más verde está de las tres que hay de los tres sistemas operativos, porque Ardour se hizo en un principio para Linux, luego se hizo una versión para Mac y la última que se hizo fue la de Windows. Que está desde la versión 5, creo. Y Mac desde la 4. Es reciente. Está bastante verde aún. Sí, ¿no? Así que ya nos contarás. Va, perfecto. Bueno, entonces, para ir cerrando... Pues creo que lo dejamos aquí y nos autoemplazamos para el próximo audio, a ver si va a ser ese tema o va a ser otro, ya veremos. Y los que estemos ahí, pues lo hablaremos. De momento, gracias a Richie, a Fede y a Juanjo por haber venido. Y nada, si no tenemos nada más que añadir, pues nos despedimos y hasta la próxima. Creo que para despedirnos, Juanjo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Pues a través de... ¿Cierto? Bueno, yo trabajo muy poco, absorbo bastante trabajo, pero soy muy específico. Porque no me gusta coger muchos proyectos. Yo tengo otros dos trabajos, entonces no dedico a tiempo completo esto. Entonces selecciono mucho el tema. Me pueden encontrar en Facebook con Juanjo Castejón Martínez, en SoundCloud también tengo una cuenta como Juanjo C. Allí tengo el portfolio con lo que mezclo y tal, y por esas vías normalmente. Perfecto. Richie. Y próximamente en YouTube. Bueno, sí, eso es otra historia. Pues mira, tengo poca actividad en redes sociales, apenas estoy retomando, entonces hay una en la que recién ingresé por cortesía tuya, que es en Okuna y en arroba Richie me encuentran. Y en Telegram principalmente, ¿no? Que es donde me muevo, entonces pues ahí me pueden localizar, me pueden contactar para cualquier cosa. Bueno, no para cualquier cosa, pero para algunas cosas. Bien. Para dinero, ¿no? Ahora tú, Fede, ahora preséntanos tus cosas. ¿Dónde te podemos encontrar? También en Okuna, como que es una red social open source nueva que es bastante interesante, como @fede_cocina. Y con ese mismo nombre estoy en Twitter y en Telegram. Así que me pueden escuchar también en La Cocina Está Abierta. Así que cualquier cosa, ahí estoy para ustedes, para lo que necesiten. A mí me podéis encontrar en el grupo de Home Studio Libre y ya, a partir de ahí ya, pues todos los demás lugares. Pues nada más, chicos. Despedimos aquí el audio. Gracias por haber escuchado. Si has llegado hasta aquí, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast. Gracias.